Sábado 1 de octubre, reunión séptimo rayo, llama violeta, invocación de llama violeta y masonería. Tenemos los saludos de los maestros, las bendiciones. De la luz de nuestra alma, de la guía de nuestro maestro y nuestra personalidad que nos dejó acá reunirnos grupando. Para estudiar, investigar con amor. Temas de la sabiduría. Esto es una práctica de la teosofía para poder ir en el camino del autogobierno, cosa que el séptimo rayo nos permite, y poder llegar así a entrar en nuestro templo interior. Comenzamos leyendo las invocaciones. Llama violeta del ritmo, oh llama violeta de la danza y la canción. Canta y danza rítmicamente para liberar la vida aprisionada. Nosotros, los prisioneros de la vida, no encontramos la salida. Nosotros, los prisioneros, no alcanzamos tus alturas ni entonamos con tu ritmo. Nosotros, los prisioneros de la materia, aún así cantamos y bailamos, pero lo hacemos sin ritmo. Desciende, desciende, desciende. Libera, libera, libera, oh llama violeta del ritmo. Oh llama violeta del crepúsculo, eres un regalo de Dios, el más elevado. Él te nos muestra durante el crepúsculo. Tú eres la puerta a la liberación. Estás presente en el crepúsculo de la mañana y de la tarde. Tu llama nos conduce al mundo de la libertad. Nos inclinamos ante ti, puerta del crepúsculo. Gracias, gracias, gracias por la iniciación. La llama del crepúsculo es la llama violeta. La llama violeta bendice, bendice suavemente durante los crepúsculos. La llama violeta acaricia durante los crepúsculos. La llama violeta penetra suavemente en lo que orienta. Nos orientamos y esperamos ardientemente para percibir, recibir y asimilar la llama violeta y cumplir nuestra parte en el plan. Que este sea nuestro plan diario. Oh suave llama de matiz violeta, percibimos tu amigable caricia de amanecer. Vemos la caricia angelical en las flores y enramadas. Vemos la caricia angelical sobre la montaña y en el valle. Vemos la caricia angelical en el árbol y en el campo. En el amanecer todo lo acaricia sin fallar. Eres la temprana amiga del día. Gracias, gracias, gracias. Oh bendito servidor de Dios, del hombre, la tierra y los elementales. Oh bendita y suave llama del crepúsculo, del ritmo, la canción y la danza, de la misericordia, de violeta y la victoria. Oh bendito Saint Germain, nos ofrecemos a ti, a la jerarquía y al Señor. Nos comprometemos a servir como tú sirves a Dios, a los hombres, a la tierra y a los elementos. Nos comprometemos a servir con gozo, con amor, con paciencia y tolerancia. Nos comprometemos a servir al grande y al pequeño, dando todo lo que nos ha sido dado. Nosotros ofrecemos, nos comprometemos a ofrecer. Te saludamos a ti, te saludamos a ti, te saludamos a ti. Libera a todos, a los seres del planeta, los prisioneros. Libera, libera, libera. 14. Yo soy en el corazón. Yo soy en el corazón de la tierra. Yo soy en el corazón de la montaña y la roca. Yo soy en el corazón del río y el arroyo. Yo soy en el corazón de la lluvia y los campos. Yo soy en el corazón de hombres, animales y plantas. Yo soy en el corazón de las aves en vuelo. Yo soy en el corazón de los elementos. Yo soy en el corazón de los elementales. Yo soy la conciencia pulsante. Yo soy el sonido aún. Yo soy aquello. Aquello soy yo. Yo soy lo que soy. Conde Saint Germain. 15. Que los cimientos del templo más sagrado sean fortalecidos. Que el templo más sagrado sea limpiado de las impurezas en todos los tres niveles. Que la imagen de Dios, el Hijo, sea restituida su gloria y esplendor original. Que el templo se encienda con los colores del arco iris.

claridad de las luces superiores vamos a ir apreciando. Tenemos que encender la luz que nos lleve a una luz superior. Cuando observan los maestros en la naturaleza, en el crepúsculo o en el amanecer, ellos están viendo desde el punto de vista de la semilla el reproducir de todo un día, de todo un plan, de todo la presencia mágica de quien está conduciendo el ritual. Y esa es otra forma de poder acercarnos al autogobierno, ver cómo la naturaleza cumple acabadamente el ritual de ofrecerse y de ser en ese ofrecimiento autosuficiente, porque no depende de otros. El reino mineral ofrece su capacidad radioactiva por una autotransformación. El reino vegetal nos ofrece todo el alimento por una autosuficiencia y un autogobierno de cumplir con todas las leyes y ofrece eso. Los animales también nos ofrecen todo. Y el ser humano, que es el príncipe del Señor, a veces hace oído sordo a lo que es el descenso de la energía y se apropia y usa todo para sí mismo. El Bhagavad Gita hace un convenio de la historia entre una familia que eran los reyes de la luz, y de esa misma familia salieron familiares que eran los reyes de lo mío, y ahí se produce una batalla simbólica que en 18 capítulos es relatado y forma uno de los episodios más fundamentales de sabiduría, donde está presente Krishna y el discípulo. Y nosotros somos totalmente partícipes contemporáneos en el tiempo que estamos viviendo de esa situación. Porque cuando empezamos a tener una relación de autogobierno y de respeto a todas las energías, empezamos a orientarnos y a trabajar con una disciplina para cada vez orientarnos más y poder recibir energía superior. Vamos a leer la meditación del día de hoy, siempre en esta parte que vemos de los intervalos. ¿Lo tenés grabado? ¿Lo pasamos? Perdí el teléfono. Entonces no. ¿Perdiste? Se me bloqueó. Como se veía bloqueado en la isla, ahora se me bloqueó.

Una persona así irradia alegría y absorbe a través de su sonrisa el sufrimiento de otros. En él emerge una inexplicable fuerza de atracción que atrae a los seres hacia él. Dicha atracción se produce por la presencia de lo divino. El acto de atraer voluntariamente a otros es diabólico, pero cuando los otros son atraídos sin el esfuerzo o la voluntad del discípulo, entonces es la presencia de lo divino lo que produce esta atracción. Así es la llama violeta, y así se aparece San Germán. Y es una observación importante para manejarnos, porque cuando estamos en un lugar y establecemos relaciones, esto lo podemos experimentar. Con el entorno donde estamos, en el lugar, con la gente. Y esto es importante. Entonces, el silencio nos permite escuchar el corazón con quienes estamos. Establecer una relación de libertad, de respeto hacia el otro y de construir un escudo que el grado de posesión o de invasión de otro no nos afecte. Para eso tenemos que usarlo, porque la vida que nos une es más grande que cada uno de la parte nuestra. Pero eso no significa que entremos en el huevo, en la barroca de cada uno, en los sub y bajos, en las montañas rusas. Eso es observar, como así es, tratamos de observar la llama violeta, observemos la dinámica del tiempo y el ritmo, y no nos alejemos, compartamos la relación externa, pero observemos desde lo interno, observemos desde lo interno las energías que se manejan. Esa es la clave, porque el Creador creó la manifestación, pero Él no está presente. Toda la creación es producto del Creador, en la manifestación, en la materia, representada por la mujer, por la parte material. Pero Él está oculto hasta que se revele. Nosotros tenemos que desvelar los grados de materia, los grados de oscuridad de materia. Y cuando la materia se nos haga luminosa, porque nosotros no intercedemos en el desenvolvimiento de la materia, nosotros nos hacemos luminosos y prendemos una luz en ese diálogo, y a través de eso la materia nos brinda una puerta. Esto un poco es a la mañana, después de la meditación tenemos por costumbre llevar un libro naranja y anotar algunas sugerencias, y me puse un poquito de algo y dije, salió bien, vamos a compartir. Entonces, después lo escribí acá, porque se me había acabado el cuaderno. Tengo un montón de cuadernos, no sé para qué cubrir. Seguramente si lo quiero leer, no lo voy a entender. Tengo que ponerme a descifrarlo. Pero bueno, algunas. Pero vamos a pedir. No, pero. Sí, pero. Algunos. Tienen indicaciones y es por eso que uno las pasa. Y estamos en Libra. Sí, yo le traje la gacetilla de Libra. Y vamos a leer también el mensaje de Libra. Dice así, 1 del 10 del 16. Dice, Sol en Libra y Luna en Libra también, porque ayer fue Luna Nueva. Esto es aire. Y yo así lo transcribí, no. La elevación, el tránsito de las energías que expresan las cualidades de Virgo, Libra y Escorpio. Porque este es un interreno que tenemos que trabajar. Yo no estudié mucha astrología acá, Dora sí un poco más, y a ella por ahí después nos va a aclarar. Pero uno hace relaciones. En Virgo, la Inmaculada Concepción de la Virgen, donde visualiza la luz del alma, del Hijo, como forma que nace para transformarse de hijo de hombre a hijo de Dios. La emanación del Creador en la forma deviene como visualización en Virgo. En Libra, el hombre aparece en la medianoche. Nacemos en la oscuridad. Y en Escorpio, en el periodo más oscuro. Así transitamos en este periodo de signos astrológicos. Siempre es bueno recordar que, es decir, la presencia, la luz y la sabiduría de Jesús hizo que se reuniera con 12 discípulos. Y cada uno de esos discípulos era representante de una cualidad de la luz solar, pero esto era la luz, la presencia, la sabiduría de Jesús, instruido por Saint Germain, como José el carpintero, el padre de Jesús. De los tres signos, de 12, que convertidos estos tres en uno, el zodíaco se transforma en 10 signos, cualidades. En 10 cualidades y 7 principios. Son los 7 principios del Sol. En Virgo reconocemos el valor de la Madre y en su respeto nos hacemos responsables con la manifestación, la objetividad, con la materia. En la prueba de Libra, sortear y salir de la pasión de los sentidos y de la atracción de malla, espejismos e ilusión de la objetividad que refleja al Creador, al Padre, a través del sentido de los cambios, de las eventualidades y del tiempo vivido como peregrinos de Él, viajando a través de Él y no en Él como tiempo presente. Como peregrino en senda, en el sendero, y llegar a salir de la duda que confunde y atrasa todo avance y avanzar al sendero de uno mismo, hacia su maestro, a la luz de su alma y a la fraternidad de las almas que se manifiestan en tiempo y lugar para pasar grupalmente las pruebas en el fragor de la mayor oscuridad y descenso en la materia mejor. Y en estas pruebas encender esa luz que porta el amor de la madre en la visualización de la esperanza de que su hijo llegue al Padre. Y con esa pequeña luz en la oscuridad más profunda de Escorpio que se nos encendió y descubrimos y nos protegió en todas las pruebas como sostén de las adversidades, escuchar la voz del silencio que alienta esa pequeña luz que nos guía para entrar en la cueva templo de la iniciación donde a través de la mirada de la Madre se presenta el Padre, el Creador, el Uno, Dios. Namaste. Son tres signos que vamos a tener relaciones. Es decir, todo el desarrollo del zodíaco es uno y el desarrollo de cada alma es otro. Puede seguir el zodíaco o no, puede estar ya en un proceso inverso de elevarse, pero todos representan, como los 12 trabajos de Hércules en cada signo, una prueba. Una prueba que es bueno que la tengamos presente, porque no va a ser distinta a la que nos toca, o que nos tocó, o que nos va a tocar. No es distinta. Esa es la sabiduría. La sabiduría es un presente, la sabiduría no es un relato. La sabiduría es la vida misma desarrollándose, y donde nosotros trazamos en su aprendizaje una perfección para estar cada vez más unidos a la vida. La unidad de vida es la verdad eterna. Mensaje del mes de Libra. Cuando el sol entra en Libra, a los discípulos se les aconseja que escojan bien. Libra gobierna y controla el sendero de las elecciones. Gobierna también la aplicación de medidas de purificación para poder ser apto para el discipulado, que a su vez está gobernado por el signo siguiente, Escorpio. Saturno está exaltado en Libra, lo que permite que realice el equilibrio. Libra se mantiene en el umbral, allí donde se acercan oportunidades. Saturno permite la elección correcta. La elección ha de basarse en el principio de responsabilidad y no en factores como la conveniencia, el confort, el provecho, el éxito, etc. Los nativos de Libra son los auténticos probacionistas que necesitan adaptarse a la vida de responsabilidad más que a la vida de confort. Los probacionistas están en los umbrales en que deben hacerse elecciones correctas entre valores temporales y valores permanentes. Derechos frente a responsabilidades. Habla frente a silencio. Hablar frente a silencio. Actividades internas frente a actividades externas. Necesitan apartar su atención de la forma y llevarla a la sustancia. La pasión por la belleza en la forma debe reemplazarse por la pasión por la belleza de la sabiduría. Los nativos de Libra han de adquirir seguridad y mantener una posición, lo contrario de la inconstancia y la variabilidad. Necesitan inculcarse el sentido de la justicia y del juicio correcto frente a la parcialidad y el prejuicio. La tendencia al confort debe reemplazarse por el entusiasmo, por la sabiduría. Tienen que alejarse de una vida de vanidad y de formas vistosas que es falsa, adoptando una expresión sencilla y correcta. El equilibrio se adquiere en Libra, y este equilibrio te permite elevarte de ser un probacionista a ser un discípulo. Los prerequisitos para el discípulo son una vida sencilla y auténtica, aspiración por la sabiduría, conducta recta, actitud judicial, actividad estable y significativa, disposición para llevar a cabo responsabilidades y juicio claro. Los aspirantes tienen que reflexionar sobre ello, que la vanidad de Venus y la intriga de Mercurio no engañen al aspirante, que prevalezca la percepción profunda de Saturno. Vamos a leer un poquito sobre el compendio del séptimo rayo. El séptimo rayo es por excelencia. ¿Qué página es? El 129, el este de tres puntos, El séptimo rayo es por excelencia el medio de relación. Uno une los dos aspectos fundamentales, espíritu y materia. Relaciona el alma con la forma y en lo que concierne a la humanidad, el alma con la personalidad. En la primera iniciación hace al iniciado consciente de esta relación. Le permite beneficiarse de esta dualidad que se aproxima. Y mediante el perfeccionamiento del contacto, producir en el plano físico el surgimiento del hombre nuevo a la manifestación. En la primera iniciación, mediante el estímulo creado por la energía del séptimo rayo, la personalidad del iniciado y la super influyente alma son conscientemente unidas. Entonces, el iniciado sabe, por primera vez, que es una personalidad fusionada con el alma. Su tarea consiste ahora en desarrollarse a semejanza de lo que esencialmente es. Este desarrollo se demuestra en la tercera iniciación, la de la transfiguración. La función principal de este séptimo rayo es reunir los aspectos negativos y positivos de los procesos naturales. Por lo tanto, rige las relaciones sexuales de todas las formas. Es la potencia que subyace en la relación matrimonial. Y por eso, debido a que este rayo viene la manifestación en este ciclo mundial, tenemos la aparición de fundamentales problemas sexuales, libertinaje, perturbaciones en la relación marital, divorcio y la iniciación de esas fuerzas que producirán eventualmente una nueva actitud hacia el sexo y el establecimiento de esas prácticas, actitudes y percepciones morales que regirán las relaciones entre los sexos durante la nueva era venidera. La primera iniciación, por lo tanto, está estrechamente relacionada con este problema. El séptimo rayo rige el centro sacro y la sublimación de su energía en la laringe o el centro creador superior. Por ello, él inicia un periodo de enorme actividad creadora, tanto en el plano material, mediante el estímulo de la vida sexual de todos los pueblos, como en los tres mundos, por el estímulo producido cuando el alma y la forma se relacionan conscientemente. La primera y principal prueba de que la humanidad, por intermedio de la mayoría de la gente avanzada, haya pasado por la primera iniciación será la aparición de un ciclo de arte creador totalmente nuevo. Este impulso creador adaptará formas que expresarán las nuevas energías entrantes, así como el período regido por el sexto rayo ha culminado en un mundo en que los hombres trabajan en grandes talleres y fábricas para producir la inmensa cantidad de objetos que consideran necesarios para su felicidad y bienestar. Así en el ciclo del séptimo rayo veremos a los hombres. ¿Tiene frío? Sí. Yo apagué aquella estufa, pero ¿cómo aprender esta? Dice, así como el periodo regido por el sexto rayo ha culminado en un mundo en que los hombres trabajan en grandes talleres y fábricas para producir la inmensa cantidad de objetos que consideran necesarios para su felicidad y bienestar. Y así en el ciclo del séptimo rayo veremos a los hombres ocupados en escala aún mayor en el campo del arte creador. Esto lo estamos viendo, evidenciando, esto es muy presente, porque Libra también, como gobierna la pasión, la pasión buscada a los sentidos y a los deseos, Libra es un dinamizante total. Por eso hay 200.000 autos, hay 200.000 prendas de vestir, hay 200.000 zapatillas, quiero decir un número, hay una abundancia total para que la pasión tenga siempre algún color o algún objeto en que depositarse. Y así la industria trabaja. Pero esto, ya todos los indicadores macroeconómicos, por eso entramos ahora en una etapa realmente que es muy importante. Porque también hay ciertas... como Kumar lo había dicho aquí la última vez que habló, es decir, que hay ciertas iniciaciones a nivel solar que están ocurriendo, con lo cual es el impacto de energías nuevas. Y por eso nosotros estamos hablando de esto, que muchos no se lo van a poder comentar a nadie, coméntenselo cada uno entre ustedes, pero dice, ¿qué vamos a descubrir la luz violeta? ¿Dónde? Estamos descubriendo una energía nueva, una nueva era. Y esto está así. Los puestos de trabajo en forma masiva que había con el impulso del sexto rayo ya no están más. que desaparecen. ¿Y qué hacen? Hay muchas cosas nuevas, cosas muy, sí, muy rápidas. Es bueno, pero hay muchas que están decantando totalmente. Es decir, la producción de un auto demandaba, vamos a poner, en horas hombre o en hombre. En hombres trabajando en un auto, de 500, hoy pasaron a ser 10. Porque está totalmente robotizado. Está robotizado como se arma un auto. Y todo es acá, ahora ya. Para eso está el internet, para eso tenés todo, lo he hecho, claro. Tenés todas las noticias al instante prácticamente. Claro, hay una síntesis. Hay una síntesis. Esto es una síntesis muy importante. Esto está ocurriendo a nivel de los marcadores económicos, macroeconómicos. Todos los órdenes macroeconómicos están en baja. Podemos asistir, en lo que falta de este cuarto de siglo, a grandes cambios. Sí. A grandes, sí, y profundos cambios. Y profundos cambios. Va a perder vigencia las monedas que son patrones. Pero el dólar principalmente están diciendo que en cualquier momento patina mal. Porque los indicadores económicos están en una situación que no responden a los parámetros anteriores, van a responder a otros parámetros. Sí. Va a surgir una nueva moneda. Es decir, ya está la nueva moneda. Pero se llama Bitcoin. Hace 10 años que está. Sí, el Bitcoin. Pero ahí cotiza. Bitcoin. Se cotiza. No, hay varios intentos, hay varios, pero en realidad eso lo van a definir. Lo van a definir bajo sugerencia de los maestros, si lo escuchan, y si no, va a ser decidido por el poder en una instancia del materialismo imperante. Lo que sí puede ocurrir, porque hay una guerra de divisas, porque están tratando de estructurar una divisa, se devalúa para que su mercado, donde la divisa tiene una serie de producción de bienes, pueda venderlo. Eso lo estuvieron pactando los últimos 3 años. Lo que ocurre es que ciertos pactos no se cumplen. Entonces, hay un nivel de desconfianza muy grande. Y en este cuarto de siglo, todos los siglos, como un ciclo, en los primeros cuartos, 30 años, se acomoda con una nueva, con una nueva línea de esos 100 años, de ese ciclo. Por eso, si nos acordamos, las guerras, todo ocurrieron durante los primeros 25 años del primer ciclo y un poco más, pero se iniciaron las causas ahí. Nosotros tuvimos la liberación en el 1816, 1920, es decir, en los primeros años de un siglo, y siempre comienza. Entonces, acá, esto está hecho en 1920, 1930, no lo están diciendo ayer. Acá están diciendo que las formas del sexto rayo de producir van a decaer. Es decir, las grandes fábricas, donde todos íbamos a laburar una fábrica, donde había muchos puestos y donde había demanda para producir bienes, ya no es así. No es así. No es así, y tampoco es así la pasión por la búsqueda de esos bienes. No hay una carrera desenfrenada para eso. No hay. Aunque la maquinaria está dispuesta para que siempre haya, ¿verdad?, esa demanda. Pero la oferta, la producción también de esa oferta, pero sobre todo la demanda, muestra signo de debilidad. Antes de venir para acá, vi un pequeño así, un trocito mientras estaba comiendo algo, los talleres de ferrocarriles. El gran espacio que tiene acá en Liniers, y en su época plena tenía 4.000 obreros, y hoy tiene 70. Y está haciendo un trabajo lento. Están arreglando los trenes, claro, en ese gran espacio. ¿Cómo se contrasta? Pero ¿verdad? Como vos decís, hay una nueva energía creadora. Hay una nueva energía creadora. O sea, una energía creadora de síntesis que hay que conectar con la capacidad de creación para producir las cosas de servicio. Por eso, digamos, en el mundo de Internet, bueno, todas estas que salen, que te hacen un WhatsApp, que te hacen esto, son empresas que ¡boom! Explotan y se formaron con $10,000 y valen en un año que se difundió $1,000,000. Digamos, no hay medida, pero prestan un servicio en un nivel de comunicación que hoy es, digamos, claro, la formación principista. Sí, pero como así Internet, también hay muchas cosas. Para hacer una empresa nueva de servicio para a nivel mundial, el dueño de. Muchachito, este dueño de Internet. Sí. Estaba. Andan Ancho, ah. Que está creando junto con otros algo que se va. Claro, casi todos los emprendimientos ahora electrónicos o eléctricos, si me acuerdo que Kumar, la última vez que vino, dijo una frase que había mucho sonido eléctrico, que hacíamos ruido eléctrico, la electricidad que tenemos hoy en día. Casi todos esos emprendimientos son mediadores del que necesita algo y la cosa necesitada. Mercado Libre, eBay, justo son personas que conozco, sí, por la universidad. Son inspiraciones o emprendedores, son chicos apenas recibidos que con una cosita inventan algo sin tener ni siquiera en mente. Ellos no saben lo que están haciendo, porque no pueden planificar el impacto. Empiezan a hacer y se les viene encima, se les impone una fuerza mayor en esa amplitud del servicio. Y son personas que después venden la empresa, son personas que inician algo, aparentemente son ellos. No, sí, estamos tan actual, ¿no? Estamos en el medio con todas esas cosas que en su momento nadie le llevó la punta. Facebook surge como una red, no como una necesidad. Sí. Lo que decías vos del Bitcoin, por ejemplo, antes le decían mineros a los que iban a una mina a sacar el mineral. Ahora le dicen minero al que va a sacar el Bitcoin. Claro, porque es data mining de mineral. Se ha ido un rastreo de la acción. Pero igual lo más revolucionario es lo que sostiene el Bitcoin, la blockchain, que es todavía más de síntesis. Igual lo del Bitcoin ya lo regularon, pero lo más interesante era cuando salió, que, lo que hacía un estado moderno respecto y diferente a otro estado, era el respaldo legal de la moneda, fiduciaria. Claro, en una época había respaldo oro. Claro, la moneda fría. Siempre, ahora siempre, porque es que el dólar se respalda en oro. El patrón oro sigue en pie. ¿Qué pasó con el Bitcoin? El Bitcoin crean servidores que no se reflejan. No sé si es interesante el paso de los rayos, creo. Porque no sé. Ellos son servidores que no están instalados en una nación. No. Entonces es ahí están en la máquina y se asigna en un grupo de los que lo crearon, eran 7, 8, eran poquitos, eran menos de 10, que se les asignó una cantidad que podían crear por mes. Esto es emisión monetaria. En servidores, pero no había una regulación nacional, que es lo que tienen los bancos centrales. Claro. O no, es peer-to-peer, es la gente con la gente. O sea, entonces, no hay un banco. Hasta esa iniciativa hasta fue una amenaza para el capitalismo financiero, que es lo más especulativo que hay, porque era la libertad plena de emisión. Entonces, ahí ellos jugando podían hacer inflación, no hacer inflación, claro. Podían. Y no representan naciones. Ahora lo regularon financiero paralelo. Ahora, por supuesto, estos chicos no se identificaron, tomaron. sin regulación de ley. Por una comunidad, o sea, lo importante es que es reconocida por una comunidad. Correcto. Y que es bastante, ahora está a 600 y pico. Yo digo, hace 10 años yo compré cosas por México. Y no, cosas verdaderas, tangibles, es un servicio. Sí, sí. Y no había regulación de ningún Estado-Nación. Era como... arrasó. Y la, sí, porque se puede enviar dinero atravesado de un... de un monedero a otro y llega, y eso llega. Sí. Y no pasa por un banco, no pasa por nada. Claro, ¿sí? No pasa, pero por, pasa por ningún Estado. No, ni legislación, es decir, no. Atraviesa, es como ese segundo que nos atraviesa, claro. Sin distinción de nacionalidad, de acuerdos geopolíticos. Bueno, esa moneda a mí me impresionó mucho en los primeros años. Que estaba representando eso, una unidad más allá de las fronteras y lo que creen que tiene un poder sobre. Sí. Después deben haberse inspirado en las experiencias nuestras. Y seguramente que se inspiraron. Yo iba a decir. Pero claro, se inspiraron. Nosotros tuvimos el trueque. El trueque, el canje. Iba a decir eso yo. Y no es distinto de eso. No, es decir, nada más que es electrónico. Cualquier regulación de moneda, de estabilidad, tiene que estar inspirada por algún pensamiento o recuerdo de cualquiera de nosotros, del argentino que estuvimos acá. El patrón oro no existe. El patrón oro existió, si ustedes se recuerdan, de Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba el Plan Marshall. Entonces, no le querían dar plata. Estados Unidos no quería darle plata a Francia, que era la que De Gaulle quería. Entonces De Gaulle le mandó todo el oro que tenían en Francia y que lo tenían depositado en Suiza y lo pudo sacar. Y le mandó 2 o 3 barcos a Estados Unidos. Cuando esos barcos estaban, Estados Unidos rompió el patrón dólar. El dólar no tiene respaldo oro, porque ellos habían tirado la bomba atómica. Entonces, ¿para qué yo necesito tener dólar? Para respaldar mi fuerza de moneda. Porque la moneda, lo único que le da valor es la confianza. Claro. Y la confianza, yo me acuerdo, mirá, la moneda es confianza. El dólar no está respaldado por el gobierno de Estados Unidos tampoco. No, el gobierno de Estados Unidos tiene un sistema que es la Fed. ¿Privado? No, es un sistema de banco. Es todo un artilugio que tiene armado. Pero, ¿sabes? Lo que lo respalda es, mirá, a ver, no quiero decir que no van a decir, pero era el único televisor que había en Don Bosco. Don Bosco está a 10 kilómetros por la línea de Roca, de acá, ¿no? Don Bosco, Bernal, Quilmes, Wendel, Don Bosco, Bernal, nosotros vivíamos, sí, para el sur, nosotros vivía yo en Don Bosco, a 7 cuadras de la estación, que se estaba armando, y había un solo televisor, que lo tenía un amigo, ¿no? Entonces nos reuníamos a las 5 de la tarde, a ver, Cisco King. Después apareció en otro día el llanero solitario. Me mira y sabe qué es. Bueno, ¿está lo mismo? Claro, Cisco King. Ahora vemos cualquiera de las inmensas películas de guerra o de comunes americanas y vamos a ver lo mismo. Porque el Cisco King era el que defendía la justicia. Pero, viste, para los chicos lo veían, tenía el arma, la forma de ser de arma, y todo siempre fue un marketing de arma. Y cualquier película que ahora veamos es marketing de arma. Hoy, como la publicidad también, las niñas en ropa interior o malla y con una ametralladora cuesta. Ayer también una publicidad, y bueno, pero hasta en esto la publicidad. cantando y con ametralladoras aparecen las cantantes. ¿Tanta necesidad tenemos de hacer una planeta de armas? Estoy hablando de muchos años y la película que llegaba era también de esta edad. Yo la veía bajo otro aspecto, pero arma. Era el llanero solitario, que era bastante simbólico, cuando decía, oh, Silver, ¿no? El llanero, el ranger. Sí, pero bueno, supuestamente hacía justicia. Con la bala de plata, que era la bala de plata, y así innumerables películas que vinieron, era todo. Entonces, ¿para qué van a tener Patrón Dólar si está respaldado por el poder? Entonces, es una moneda soberana. Pero hoy está muy cuestionada porque los índices económicos no le dan la salida de China con su crecimiento, no le da. Entonces, podemos ocurrir. Ahora es el año judío 5777, queda 8. Puede ser para la conciencia judía, digo para la raza, un año de conflicto. Porque 8 es el número de Cristo y donde está la presencia del amor. Entonces el materialismo puede estar muy golpeado y quienes están apegados al materialismo pueden salir muy golpeado. Cualquier ajuste que venga no va a ser tan catastrófico como la crisis del año 29, del año 30, pero va a ser ajuste. Entonces, esto es la mirada oculta. O nos ajustamos internamente a ser responsables y a tener el autogobierno de nuestro funcionamiento y del funcionamiento que nos rodea, haciendo un acto de trabajo en conjunto, o nos van a ajustar de afuera. O nos van a ajustar de afuera. No estoy hablando de un país, de afuera, de las circunstancias. Y esto es un poco la ley, porque el séptimo rayo, el trabajo creador del séptimo rayo, es el alineamiento. Y nos tenemos que alinear. La personalidad se tiene que amigar, tiene que ser amigable, tiene que desarrollar la compasión y tiene que hacer un trabajo interno. Y tiene que mirar las energías y tiene que hacer una disciplina. Y esto es así. Esto es duro, pero es así. El tiempo de levantar barriletes e imaginarnos el alma con su producto bueno, que fue la visualización, el misticismo y la búsqueda espiritual, se hizo. Ahora hay que hacer el acto mágico de que el alma, ya sabemos de su existencia, y hay que unirla a la personalidad. Y la personalidad no es que va a perder el recreo de la vida, no. Tal vez va a perder el recreo, pero va a ganar la felicidad de la existencia y de la vida, en una vida más abundante, porque tiene que salir de esa búsqueda personal, de ese egoísmo, y tiene que entrar a una fuente de vida mayor. Y eso es un poco la situación. Entonces, nos ajustamos y tenemos mucho para ajustar. Hablando de esto creativo, yo te voy a comentar hoy también en la meditación. Yo tengo un triángulo de madera de una casa que estuve fabricando, que hice, y quedó ese triángulo de madera, y sobre ese triángulo de madera, que era madera de cedro, yo tengo las fotos, varias fotos, y puesto así, ¿no? Y está con un clavo en la ventana, medio tipo atado con alambre. En la base de ese triángulo, apoyado con la presión del triángulo que cae así, tenía el cuadro, un cuadro de todos los maestros, pero con todas las jerarquías que había hecho Kumar, ¿no? Entonces estaba la de Erika y están todos. Entonces yo lo doblaba así y lo ponía ahí. Pero claro, en el cuarto de meditación no entra nadie, pero ahí, bueno, pero mi señor hizo ahí eso para ponerme unas flores en la ventana del otro lado. Bueno, está bien, su móvil era bueno. Lo acomodé, se cayó, entonces ya lo había hecho, esa hojita para que no se caiga, le había puesto, viste, somos atados con alambre. Los cabitos del incienso lo doblé y lo trabé, ¿no? Claro, para que, viste, no se caiga, para hacerle espesor. Y hoy entro la mañana y estaba caído. Bueno, lo pongo y después mientras estaba, no se cayó todo, quedó prendido de un lado así. Y digo, bueno, estoy sentado en una posición así, bueno, entonces, bueno, terminé la meditación. Bueno, me vino esto, pero antes de venir esto, me vino cómo lo solucionaba. Entonces, mira, entonces dije, voy a ir hasta abajo, hice toda esta reflexión, que hay un tornillo, perdí un tornillo, lo pongo ahí, y si el tornillo tiene ranura, no se me va a caer más. Y la cabeza del tornillo lo apoyaba sobre el marco de madera. Pero tenía que ir abajo, ¿y dónde tengo un tornillo? Puede ser en el escritorio que tenga, ¿viste? Todo eso me da vuelta. Y después me surgió. Las velitas, cuando se consumen, es decir, yo tengo una velita chica y la voy llevando, ¿viste? Para que tenga un poco más, antes de apagarla, le hundo la base, ¿me entendés? Le hundo la base. La base es un pedacito de aluminio que tiene un piquito donde le ponen el coso. Le dije, acá está la solución. Yo le paso el piquito este, entonces lo guardaba, eso las guardaba ahí antes de tirarla ahí. Entonces le digo, la hojita, no la doblo, la que está doblada, la perforo con eso, lo pongo ahí y no sé si todavía quedó. Entonces, bueno, quiero decir que la parte creativa para solucionar y mejorar, es decir, esto, ¿viste? Nosotros no actuamos siendo ritualistas, ¿viste? Y ver que cada movimiento lo podemos perfeccionar. De pronto estamos 10 años sin pintar o sin lavar profundamente donde cocinamos, donde hacemos, donde estamos. Y eso es una pérdida de creatividad, de construir el templo. Porque podemos darle belleza a cada acción que hacemos y podemos darle mayor construcción y luminosidad. Y sin embargo, por ahí no lo hacemos. Esto es para que lo observemos. Porque no es mucho más allá de las cosas que nos demandan. Todo lo que podemos hacer y nos sirve está muy cerca nuestro. La distancia la ponemos cuando deseamos cosas de afuera, pero cuando tenemos que actuar y que realmente nos sirve, están todos muy cerca nuestro. Y están más cerca de lo que parece. Porque podemos hacer una peregrinación a los Himalayas a buscar una luz, y de pronto está ahí cerca. Yo quería ir a buscar el tornillo, menos mal que ya no se me ocurría ir a comprar la ferretería, no, porque sé que tengo muchos tornillos por ahí, los busco y soy más o menos, tengo un poquito de conocimiento. Pero estaba ahí, y me tuve que alejar mucho. Entonces con esto del nuevo arte y servir, hay un montón de cosas. Hay muchas cosas, pero es que no pensamos. La necesidad vale uno. Y eso es lo que acude. Todas las energías acuden. Si nos ponemos a decir, hay una necesidad, vamos a cubrirla. La necesidad vale uno. Y nos encolumnamos a eso y la pensamos. Viene todo el aporte de energía. Y si esa necesidad de uno sirve para miles, el aporte de energía es mucho. Y hay muchas cosas en este nuevo ordenamiento que se van a ir a crear y que van a servir. Se van a crear y van a servir. Pero infinidad. Todos nosotros a nuestro alrededor tenemos que podemos pensar en hacer algo que pueda ser de utilidad. Solamente en toda la escala de reciclar un montón de cosas y de aprovechar los valores, los materiales que se pierden, hay infinidad. En hacer una oración, me dice una señora hoy, se me había perdido la oración, que le había dado una oración del Ho'oponopono, y dice, hoy estaba buscando la oración porque necesitaba, dice, seguir haciendo la invocación. Y se puso a buscar, y bueno, lo encontró y empezó a hacer. ¿Ahora qué le pasó? Llegaba al mediodía, eso las personas que están pasando por una situación casi límite. Y bueno, no tenía para hacer el alimento del mediodía para los nietos. No podía ir a pedir en el almacén porque ya debe. Entonces decía, ¿qué hago? No tengo nada, no llegué a comprar nada, pero tampoco tenía con qué. Entonces, eso estaba pensando ella cuando llego, voy y le golpeo. Entonces me dice, uy, dice, vive detrás de mi casa, le vendía la división de por medio, ella. Y le digo, necesito que me vengas a ayudar. Entonces me mira, me dice, ay, mi Ecuador, usted siempre lo mismo. Me dice, ¿de qué le voy a ayudar? Le digo, pero vení conmigo. Ella terminaba de hacer la oración y yo terminaba de llegar del supermercado con la bolsa que yo había llevado dinero para hacer las compras ayer. Y entonces, todas esas cosas que ella, mucho más allá de lo que ella estaba necesitando para hacer la comida a los chicos, le llega todo de golpe. Una cosa de sincronía. Sí, no, pero también ella no, tengo que seguir con la oración, ¿no? De alguna manera, porque me llamó la atención y ella quedó convencida también de alguna manera de que tiene que continuar con esa meditación o con ese ritual de... Porque como que las energías la están cuidando, porque como que cuando ellos están al límite, alguien viene al alcance de ella. Y le llegué justo y me causó risa porque, bueno, no solamente le había llegado la medicación, entonces se la había dado hace como 20 o 30 días que estaba en una situación. Digo, no sé cuántas creencias te dé, cuánto confías, pero solamente hazlo. Y sí, ay, me causó risa porque estaba y no podía ir a pedir, no tenía. Y tienen chiquitos, nietos chiquitos. Era bueno. Y fui a hacer las compras porque había leído de un comentario que llegó de Misiones. En Misiones hay una leyenda que el primero de octubre, el señor Octubre, ellos lo dicen en guaraní, no hay que, porque según la leyenda, en octubre no hay muchos productos comestibles porque está todo en floración o se plantó todas las semillas y lo poco que quedó en el invierno ya no queda porque se utilizó. Entonces, poder hacer un plato de comida, casi no hay nada. Entonces, ese señor viene y va revisando las casas a ver cuánto hemos ahorrado y cuánto lo hemos ajustado del invierno, que en esa época de transición, que es ahora octubre, haya quedado un poco. Claro. Porque eso también tiene el nuevo año. Eso, los guaraní, es una tradición del ciclo de energía lunar, ¿verdad? Sí, entonces, no. el guaraní tuvo el nuevo año la semana pasada. Lo mismo lo tienen los judíos ahora, el lunes, va a ser el año nuevo de ellos. Y los guaraní lo tuvieron el año pasado. Y en realidad es que, lógico, en los tiempos de cosecha, recién ahora empieza el ciclo biológico. Y si vos tenías que estar comiendo, era con las reservas del ciclo anterior. Por lo tanto, pasaste todo el invierno y no había. Claro, y este duende dice que va revisando las casas a ver cuán ahorrativo fuiste. Entonces, eso fue lo que me hizo que yo me fuera al supermercado a comprar las cosas para esta gente. Claro. Está bien. Para que tenga algo la. Qué separados estamos de los ciclos naturales, ¿no es cierto? Porque uno no tiene conciencia de que el invierno lo pasa comiendo sin problemas. Tenés que recurrir o tenés que fijarte en ciertas comunidades para darte cuenta del entorno y de las situaciones de cambio. No sé si me expreso bien en lo que sí, esto me pareció bueno como leyenda y digo yo, no, que de estas personas, digo, cuando pasa el duende por su casa, no tengo la olla vacía. Serían como dos extremos opuestos, ¿no? Hablar del Bitcoin y pensar en una comunidad que de repente puede pasar por ciertas necesidades porque está sujeta a un ritmo natural, ¿no? Sí, no hay. Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que el ritmo natural de una ciudad, vos fíjate que tiene su propio ritmo natural. Sí, ¿no? Y, y también están los medios de regulación, qué sé yo, en una ciudad también es difícil que llegues a pasar hambre, no sé, hay mucha distribución en la ciudad y también está la posibilidad de pedir y hay muchas instituciones, vas acá al hospital y la guardia te dan de comida, es decir, te mal de la presión de él y pasa con la vianda y te la dan. Digamos, es otro régimen. Siempre de alguna manera está entendido la situación. Lo que se refería ahí era una ley de, digamos, guaraní que debía haber natural, un administrador, un gobernante de eso que oficiaba en este periodo para que no falte el alimento. Estaba bueno darse cuenta porque en ese momento también reflexiona, ¿no? Leo eso, lo vuelvo a leer, no sé si lo mandó Gustavo o alguien de ahí de Misión, lo mandaron de los años. O de Obeto. Pero yo no sé de ayer porque esto lo hizo. Pero estaba bueno para reflexionar de repente que como dice él, acá en la ciudad quizás las cosas sean mucho más fáciles de resolver que en ciertas zonas de campo. Es como la frase, cuando un problema no tiene solución, ya no es un problema. ¿No? Sí. A veces sí. Es decir, sí, cuando hablamos de necesidad es porque es un tema real, ¿verdad? Y sí, entonces ahí decimos que la necesidad vale uno. Entonces, uno como una verdad, una realidad. Entonces, si nos abocamos a eso, se cubre. No como una causa refleja, como una causa imaginaria, como el, no, uno que es una realidad. Porque generalmente nosotros, si así vemos y desarrollamos nuestras situaciones con ese criterio de equilibrio, va a ver que es distinto, porque generalmente ponemos, iba a buscar un tornillo, ya, estoy hablando de una pavada, pero ponemos la energía en un montón de cosas que no son las justas. Y se dispersa a veces. Mucho. ¿Eh? Que uno se dispersa en energía. Totalmente. Se pierda, pero a veces la creatividad o la creatividad no aparece porque no hay una voluntad para impulse. Claro. Bueno, la luz produce la mente, siempre decimos, ¿viste? Que la mente es como la moneda, por eso es muy difícil que la moneda deje de existir, ¿no? La moneda metálica tiene dos caras, una es la cara objetiva y otra es la cara subjetiva, ¿está? Y entonces, para producir la unión del objetivo a lo subjetivo, es ahí donde entramos a ver dónde está la verdad. Es decir, nosotros podemos hablar y podemos escucharnos lo que hablamos y realmente no sé si ahí está la verdad, porque tendríamos que escuchar el corazón de cada uno y esa va a hablar la verdad. La lengua habla muchas cosas, la lengua habla muchas cosas. Es que la moneda, cosas que habla acá y vamos abajo y habla otra cosa. La moneda cae en no por lo que dijo la boca, sino por lo que dice el corazón. O sea, la moneda va a quedar boca arriba por lo que dice el corazón, no por lo que dice. Sí, te digo la moneda porque es la mente. La mente, sí. Viste, tiene esas dos funciones. Y para que nosotros produzcamos luz, para ver la necesidad una, tenemos que producir es que la mente, una fuerza mayor que es la voluntad, y también una aspiración con una facultad de conocimiento. Tenemos que producir esa luz, porque esa es la que nos hace entendernos a nosotros mismos con la necesidad. Entonces, la necesidad y uno vienen a ser la misma cosa. Y si uno es el dueño de la necesidad, la solución aparece. Si uno no es el dueño de la situación está fuera. Entonces la solución no aparece para uno. Es decir, que uno no tiene necesidades. El ser que somos no tiene necesidades. Cuando el ser deviene a ser, aparecen las necesidades. Y si nosotros nos identificamos con el hacer, nos llenamos de necesidades. Son reales. Son las que nos llevan a la luz. Una nos lleva a la unión con el alma, a la sugerencia del maestro interno. Si nos llevan lejos, no nos llevan a uno mismo. Eso produce luz. Para dentro de la luz, ver la luz. Somos seres de luz. Fuimos invocados por la luz. La luz de la creación nos dio un centro de acción. Se lo agradecemos a la madre, al padre, biológico, simbólicamente. Pero ocurrió así. Y somos seres de luz. Y nos centralizamos. Y después recorremos. Ahí está el centro. Y recorremos. Peregrinos de recorrer. Y nos llenamos de necesidades, pero el ser está internamente, y ahí es donde tenemos que acudir. Esto es la yoga, la unión, la disciplina, a través de la sabiduría, que la tenemos que trabajar. Nadie nos la va a dar, nadie nos va a dar cómo producir luz, ¿no? Podemos dialogar, podemos hacerlo, pero es un trabajo interno nuestro y que somos merecedores y capaces de hacerlo. Capaces. Eso es autogobierno. Eso es autogobierno, que comienza de las cosas más elementales. Y podemos practicar reglas de autogobierno para estar cada vez más cerca de la energía. Lavar bien toda la cocina y que esté resplandeciente es bueno. Digo la cocina, digo el aseo nuestro, la presencia nuestra. Porque en cada acto de eso estamos llamando a una energía superior. No nos quedemos. Trabajemos ritualmente. Porque eso es trabajar en el tiempo interno. Y no en el espacio que nos rodea, en el tiempo interno. El tiempo interno nos da la luz para iluminar lo que nos rodea. Y es una acción ritualística y correcta que lleve amor, que lleve la búsqueda de la luz, nos va a retribuir. Nos va a retribuir porque vamos a estar en conexión con los regentes de la luz, los maestros. Ellos están en eso. Y no pueden apartarse de eso. La Baji sí, la vemos, está así. Pero mientras está así, está mirando todos los puntos en el planeta donde se abre de teosofía. Y ella va a estar presente. Porque ella sigue activa. Sí. Y si nosotros somos un poco de hijos de ella en el mundo occidental para conocer el mundo oculto. Ella es nuestra madre. Y ahí está paciente. Y cuando se enciende una luz de un trabajo teosófico que cubre una necesidad, ella va a reflejar el Padre que revele toda la acción. No estamos lejos de eso. Eso es así. Mm-hmm.